Yo quiero compartir con todos en esta noche un mensaje que tiene que ver con los cristianos después de las elecciones. Los cristianos después de las elecciones. Porque en definitiva esto es lo importante. ¿Qué hacemos de aquí en más? Bueno, la mayoría de los que estamos aquí seguramente hemos votado, es decir, hemos cumplido nuestro deber cívico. Cada uno lo hizo según su conciencia y con toda prudencia. En definitiva, ejercimos un derecho y la consecuente responsabilidad que conlleva cada derecho. Hablamos, pensamos, reflexionamos en este último tiempo, escuchamos, debatimos, discutimos, finalmente votamos y nos alegramos, o se alegran algunos y otros no tanto, según sea el resultado de los comicios de este día. Pero para nosotros, los cristianos, la pregunta es, ¿y ahora qué? Prácticamente ya pasó todo, ya las cosas estarán más o menos definidas, habrá que contar y listo, y mañana se nombrará y terminará electo algún nuevo presidente para ejercer a partir de diciembre. Pero ¿y nosotros qué? ¿Y ahora qué? Como cristianos, como aquellos que respondemos y formamos parte del pueblo de Dios. ¿Qué haremos los cristianos después de las elecciones? La pregunta en definitiva es, ¿qué debemos hacer los cristianos después de las elecciones? Y yo me quiero referir entonces a esta pregunta y responderte cuatro aspectos muy importantes que nosotros los creyentes debemos hacer ahora que ya pasó todo y terminaron las votaciones y todo esto también. Así que en primer lugar, déjeme decirle que más allá de lo político, más allá de lo económico, más allá de lo democrático, lo cual no implica que no es importante, sin embargo hay algo que es mucho más trascendente que lo político, lo económico o lo democrático, y es lo espiritual. Para nosotros los cristianos, lo trascendente y supremo es lo espiritual. Eso es lo trascendente. Solo si existe verdadera transformación espiritual, habrá cambio genuino en la sociedad. Iglesia, pueblo del Señor, solo si existe verdadera transformación espiritual, habrá cambio genuino en la sociedad. No es solamente o meramente pensar en un cambio económico, de figura política, de partido político. Podrá ser, y eso será en el plano de ese ámbito y de esa esfera. Pero nosotros que vemos desde lo espiritual y trascendente, para nosotros lo importante es que haya una transformación espiritual, porque eso produce cambio genuino en la sociedad. Cuando haya verdadera transformación espiritual, entonces la sociedad realmente va a ser más justa, equitativa, va a ser más solidaria, va a ser una sociedad pacífica y pacificadora, va a ser una sociedad inclusiva verdaderamente, será una sociedad igualitaria, próspera, derecha y humana. Cuando haya transformación espiritual. Así que nosotros tenemos un deber muy importante en este sentido como hijos de Dios. Para estos fines, aunque quedan expresados teóricamente por todas las personas que integran una nación, para esos fines de ese tipo de sociedad, la política no es suficiente. ¿Es importante? Sí, no es que lo dejamos de reconocer los cristianos, sin embargo decimos, no es suficiente para alcanzar esos fines. La política a veces es como dar dos pasos para adelante y tres para atrás. Es como querer maquillar a un cadáver. Argentina, espiritualmente hablando, debe nacer de nuevo. Los argentinos, muchos millones de argentinos, deben nacer de nuevo. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer los cristianos después de estas elecciones? Predicar y predicar. Predicar a tiempo y fuera de tiempo, con urgencia, con pasión, con mucha decisión y con valentía. Tenemos que predicar a Cristo, el Salvador, aquel que realmente el único que puede generar y causar una transformación espiritual en el ser humano para que entonces ahora todo lo que hace el ser humano tiene una transformación. Y por supuesto que aún manteniendo los mismos propósitos, ahora sí podrían alcanzarse. ¿Por qué? Porque Dios está detrás de todo eso. Los cristianos, lo que tenemos que hacer después de estas elecciones es dar testimonio de Cristo el Señor y revelar en nuestra propia vida la transformación que el Espíritu Santo y su poder puede obrar en la vida de cualquier ser humano. Tenemos que dar testimonio y predicar de Cristo con limpia conciencia, los cristianos. Estamos llamados a predicar con un corazón puro. Estamos llamados a ser pueblo de Dios y por lo tanto vivir en santidad. De esta manera vamos a estar tratando de que muchos otros millones de argentinos puedan conocer a Cristo como Salvador, nacer de nuevo, tener vida eterna, venir a la esfera y trascendente de lo espiritual y entonces ahora también ser un instrumento genuino para que la sociedad comience a tener los beneficios y las bendiciones de Dios sobre ella. Así de esta manera revelamos el amor de Dios y la salvación en Cristo. Juan 3:16 dice de esa manera, de tal manera ama Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Una transformación espiritual profunda, genuina, irreversible en cada ser humano. En segundo lugar, déjeme decirle que en este tiempo y en todo tiempo, los poderes de las tinieblas operan en ámbitos concretos. Los poderes de las tinieblas, creyentes, nosotros no los ignoramos. Los conocemos, sabemos de quién se trata y cuáles son sus fines. Así que estamos seguros de que los poderes de las tinieblas operan en ámbitos concretos. Esto no nos sorprende a aquellos que somos del Señor. Los poderes de las tinieblas operan en personas, operan en organizaciones, pueden operar en ministerios de gobierno, operan detrás de ideologías y operan por medio del engaño, por medio de mentiras, por medio de falsedades, por medio de ocultamiento. No lo podemos ignorar, la Biblia lo presenta de esta manera. Satanás y sus demonios se mueven en la oscuridad y en el caos, provocando y produciendo toda clase de mal. En Apocalipsis 12:12, la Biblia dice que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. Satanás y sus demonios está operando y obrando con todo furor, con toda furia, y es por maldad. Pero la Biblia también agrega que Jesús nuestro Señor vino para deshacer las obras del diablo y Jesucristo lo venció definitivamente allí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer los cristianos ahora después de estas elecciones? Además de predicar, como lo mencionamos recién, lo que tenemos que hacer es orar e interceder, batallar espiritualmente en oración. No podemos ignorar esta realidad espiritual de lo que acontece también en nuestra nación, también en nuestro barrio, en nuestra ciudad. No ignoramos eso. Y tampoco esquivamos la responsabilidad que tenemos. La tenemos que asumir con toda valentía y confianza en el Señor. Así que además de predicar, tenemos que orar e interceder en oración, batallando espiritualmente contra huestes espirituales de maldad. Nuestro enemigo, al menos aquello que sostenemos los cristianos, no es humano, no es terrenal. Nuestro enemigo es diabólico, son los demonios. Nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha, iglesia, no es contra otros cristianos, ni siquiera contra otras personas, aunque no sean cristianas. Argentina sufre las consecuencias de la idolatría, de pactos y compromisos ocultistas y aún de maldiciones del diablo. No ignoremos esto. Batallemos contra esto. El pueblo de Dios en este tiempo, ahora, después de las elecciones, cualquiera haya sido el resultado, le favorezca o no, coincida con su voto o no, si sos cristiano o cristiana, debes unirte en predicar a Cristo y en orar de esta manera para que esas fortalezas espirituales de maldad sean derribadas y caigan en nuestra nación. Ese es el compromiso que tenemos y va mucho más allá de un compromiso ciudadano o político o partidario inclusive. Es trascendente esto sobre aquello. Así que, como pueblo del Señor, debemos destruir, cancelar y romper por medio de la oración y la intercesión de guerra espiritual. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y agrega en otra versión, no estamos luchando contra poderes humanos, no luchamos contra poderes humanos, personas humanas, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Efesios y agrega que debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestras armas, las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Al predicar, revelamos el amor y la salvación de Dios en Cristo Jesús. Al orar de esta manera y batallar de esta manera, lo que revelamos es el poder de Dios, que ya se manifestó allí en la cruz, ya está vencido. Sabe que le queda poco tiempo, Satanás y sus demonios, por eso está obrando y operando con tanta maldad en el mundo, no solo aquí en la Argentina. Pero Cristo vino para deshacer esas obras y tiene a su pueblo, nosotros, la iglesia, para que confrontemos en el nombre de Jesús. No persona a persona, no humano a humano, sino nosotros como pueblo de Dios a esas huestes de maldad que trabajan de esta manera y de otras maneras también. En tercer lugar, el panorama espiritual es desolador. El panorama espiritual es desolador. Yo no hago un análisis ni económico ni social, no me corresponde, pero sí puedo hacerlo desde la perspectiva espiritual. Y el panorama espiritual en nuestra nación es desolador. Hoy habrá muchos celebrando, felices, bailando, pero en lo espiritual, muchos millones de personas en Argentina siguen en aflicción, en opresión, en cárcel, en cadenas. Y esta imagen, desde la perspectiva espiritual de nuestro país, es como esa imagen de algunas personas bailando en la cubierta del Titanic, mientras se está hundiendo y llevando a la muerte a muchos. Bueno, nadie duda que las democracias son el gobierno del pueblo y estas traen libertad política a las naciones. Pero lo que toda nación necesita es una teocracia, el gobierno de Dios sobre cada ser humano de esa nación, porque eso produce libertad espiritual. Y lo que nuestro país necesita en primer lugar es libertad espiritual, para poder alcanzar todo lo que mucha gente se propone, con buena intención. Una sociedad, como decíamos, justa, pacífica, poder vivir bien. Bueno, todos los seres humanos deseamos eso, pero lo que muchos no se dan cuenta es que están atados y atrapados y encarcelados en esta condición espiritual, y a menos que Dios les dé libertad de esta condición, nunca se van a poder alcanzar aquellos fines. ¿Por qué? Y porque siguen operando estas huestes espirituales de maldad que están reteniendo, que están impidiendo que el ser humano y la sociedad, las naciones puedan prosperar bajo la bendición de Dios. Por eso es que hay muchos heridos, hay maltrato, hay humillación, hay vergüenza, hay degradación, hay inmoralidad, hay corrupción. Muchos seres humanos están atados y encerrados en el dolor, en la soledad, en el abuso, en la pornografía, en las adicciones, en la prostitución. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer los cristianos después de las elecciones? ¿Qué vamos a hacer? Decirle a otro cristiano, ah, viste, ganó el mío, ahora vas a ver lo que te... Sí. Los cristianos debemos hacer después de estas elecciones es predicar, es orar y batallar espiritualmente y es ministrar y servir a los necesitados. Es ministrar y servir a esos que están heridos, con el corazón quebrantado, porque Satanás los está moliendo a palos, si usted me permite usar la figura. La iglesia, nosotros, tenemos que ser como el buen samaritano que se cruzó delante de uno que había sido asaltado y golpeado y dejado como muerto, ahí tirado, abandonado. Esa figura es la figura de muchas personas a nuestro alrededor, a tu alrededor. Y nosotros somos el buen samaritano que viendo eso, no pasó de largo, pospuso sus compromisos y le dio prioridad a atender a las necesidades de ese que estaba ahí caído. Y no le revisó el documento para ver si tenía una tarjetita de la iglesia a la cual iba, un número de miembro, de... nada. ¿Qué hacemos ahora después de las elecciones? Tenemos que servir a las necesidades de la gente. Como lo hacía Jesús. Y como Él, tenemos la unción del Espíritu para ministrar. En Lucas capítulo 4 y versículo 18 dice la Biblia, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Iglesia, ¿qué vamos a hacer? Hay que servir y ministrar a las necesidades de la gente. Así vamos a revelar la misericordia de Dios. Predicamos, revelamos salvación, vida eterna, el amor de Dios. Oramos e intercedemos, batallamos espiritualmente, revelamos el poder de Dios victorioso. Servimos a las necesidades de la gente, revelamos la misericordia de Dios. Por último, uno u otro presidirá esta nación a partir del 10 de diciembre, pero Cristo, nuestro Señor, gobierna. Él gobierna. Apocalipsis 19:6 dice, ¡aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Podrá presidir esta nación quien fuere, pero nuestro Dios reina y reina por los siglos de los siglos. En Daniel 4, 25 y 26 da la figura de que los cielos gobiernan la tierra. El Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos y que es Él quien pone como gobernante a quien Él quiere. Dios es quien tiene el poder. El cielo gobierna la tierra. Dios es Señor de la historia. Nuestro Dios es Señor de la historia. Él es el verdadero y único soberano. El trono y la corona son suyos para siempre. Dice la Biblia, cielo y tierra están en sus manos. Nuestro Dios Todopoderoso reina, reina, Él reina, es el Rey de reyes y Señor de señores. Déjeme añadir acá una cuota de humor. Algunos estarán cantando ahora a favor de quien haya ganado. Hay un cántico que dice que lo vengan a ver. ¿Conocen ese? Algunos jóvenes dicen que sí. Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver. No es Scioli ni Macri, es Jesucristo de Nazaret. ¡Reina! ¡Nuestro Dios reina! Él pone y saca gobernantes. El cielo gobierna la tierra. Por lo tanto, nosotros, los hijos de Dios, no dependemos de un político. Hermano y hermana en Cristo, déjame decirte esto, por favor, no te confundas, ni te dejes confundir. No dependemos de un político, ni de un partido político, ni de la política, ni de un ministro de economía. Dependemos de Dios. Tu vida depende de Dios, que reina por los siglos de los siglos. Él es todo para nosotros. Es Dios quien nos sostiene, nos provee, nos prospera y nos bendice. Igual que con el pueblo de Israel, Dios es fiel. Ya sea en tiempos de bonanza como en tiempos de escasez o de sequía. Grande es la fidelidad de nuestro Dios. Por eso nuestra confianza está en el Señor. Nuestra confianza está en el Señor. No somos como decía en el Antiguo Testamento, en el Salmo 27, que algunos confían en carros y otros en caballos. No, nosotros del nombre de Dios, nuestro Dios, tendremos memoria. Así dice la palabra del Señor. Algunos cuentan con sus carros de guerra y otros cuentan con sus caballos, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios. Y otra versión cambia el contar por confiar. Algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el que confía en Dios, dice la Biblia, no tiene falta de ningún bien. Aguárdame un segundito. El que confía en Dios es guardado en completa paz. El que confía en Dios es bienaventurado. El que confía en Dios será prosperado. El que confía en Dios será exaltado. Sí, hay que involucrarse en la política. Jóvenes, hay que involucrarse en la política, pero por designio de Dios, en primer lugar. Solo por designio de Dios. No con ningún otro interés personal o apartado del propósito y la voluntad de Dios. Y luego, todos tenemos que tener en cuenta que no militamos para un grupo político, ninguno en particular. Ni militamos según la carne, lo dice la Biblia. Militamos para el reino de Dios y en el Espíritu de Dios. Por eso predicamos a Cristo, por eso servimos la necesidad de la gente en su nombre, por eso batallamos espiritualmente en oración contra las huestes de maldad. Por eso entonces nos comprometemos a exaltar y alabar a aquel que vive por los siglos de los siglos y que va delante nuestro como poderoso gigante. Así que esta es la cuarta y última cosa que debemos hacer como cristianos después de estas elecciones. Alabar y exaltar al que reina y vive por siempre y para siempre. Tenemos que celebrar con júbilo, declarar sus maravillas, glorificar al Rey. Así también revelamos la soberanía de Dios y el señorío de Cristo. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Llegamos a casa, aprendemos? Oh, ¿viste, bebé? No, pará. Si querés, hacelo. Pero sabes que yo te quiero comprometer para que a partir de mañana sigamos asumiendo el compromiso que tenemos delante de Dios y delante de esta nación en la cual Dios nos ha hecho nacer, con la cual Él nos ha querido bendecir también. Tenemos compromiso, tenemos que asumir el compromiso y cumplirlo con toda responsabilidad. Mañana vos y yo, toda la iglesia, todas las iglesias, debiéramos seguir involucradas en esto. Predicar a Cristo. Él es el que salva. Orar para que haya destrucción de fortalezas espirituales de maldad. Servir a las necesidades de la gente. Llevar sanidad a los corazones quebrantados de tanto que están a nuestro alrededor y en pésima condición. Y mientras hacemos todo eso, como hacemos cada semana también, unirnos para exaltar y glorificar el nombre de aquel que es nuestro Señor, nuestro Rey, el Soberano, nuestro Dios Todopoderoso.